Orejas al Universo. Tristeza no camina, la alegría todo el día. Dicen los abuelos de la nada, el no se desesperen.

Sí, la alegría no solo es brasilera, no, mi amor, decía Charlie García. Y menos en los últimos 4 años que pasó Brasil, bajo la presidencia de Bolsonaro. Acá seguimos tristes, podemos llegar a estar muy tristes. Habla con tus amigos y amigas que piensan que no hay nada que perder. Hay mucho que perder. Para cantar de un improviso se requiere buen talento, memoria y entendimiento, fuerza de gallo castizo. Cual vendaval de granizo han de florear los vocablos para asombrar hasta el diablo con estas bellas razones, como en las conversaciones entre San Pedro y San Pablo. También, señores oyentes, se necesita instrumento, muchísimos elementos y compañero elocuente. Ha de ser buen contendiente, conocedor de la historia. Quisiera tener memoria para entablar un desafío, pero no me da el sentido para finalizar con gloria. Al hablar del instrumento, diríjome al guitarrón con su alambre y su bordón, su sonoro es un portento. Cinco ordenanzas le cuento, 3 de a 5, 2 de a 3, en el clavijero a sus pies la entrastadura elegante, 4 diablitos cantantes debe su caja tener. Y para cantar a porfía habrá que ser tocadora, arrogante la cantora para seguir melodía, galantizar alegría mientras dure el contrapunto, formar un bello conjunto, responder con gran destreza. Yo veo que mi cabeza no es capaz para este asunto. Por fin, señores amables, que me prestáis atención, me habréis hallado razón de hacerle quite este sable. Más no quiero que se entable contra mí algún comentario, Paco Minillo, en los diarios sobran muchos condimentos. No ha de faltarme el momento que aprenda la del canario. Decía la grandiosa Violeta Parra en Pa' cantar de un improviso. Galantizar alegría mientras dure el contrapunto. Y es que la música nos trae alegría y entre sus instrumentos tenemos la guitarra. Atahualpa Yupanqui y León Gieco lo manifestaron en una canción, La guitarra. Y quien la canta es Luis Alberto Spinetta.

alegres, como vuelan sus soles a través de la espléndida bóveda celeste. Corred, hermanos, seguid vuestra ruta, alegres como el héroe hacia la victoria. Abrazaos, millones de seres, este beso para el mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada habita un padre amante. Os posternáis, millones de seres, mundo, presientes al Creador. Búscalo por encima de las estrellas, allí debe estar su morada. Desde Chile, con José Miguel Tovar, pasando por Japón, donde 10.000 voces se juntaron a cantar la composición de Beethoven con letra de Friedrich Schiller, hasta España, donde Miguel Ríos, uno de los pioneros del rock en ese país, la Novena Sinfonía quizás es la obra que más enaltece la alegría, aunque en 1990 un rosarino le dedicó también una canción más popular en todo el mundo. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría estoy mejor. Y yo las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y yo verás que no necesitaremos nada más. Que darle alegría a mi corazón prendió en el fútbol, pasión de multitudes, y las hinchadas de Latinoamérica lo cantan. España, Inglaterra, Grecia y muchísimos países más expresan su alegría al entonarla.